en el piso de la Chavarraca, las 99.7, en este programa que hemos denominado Este es el Día, programa de derechos humanos y actualidad. Y como decíamos, un programa concretamente dedicado hoy en el marco de una nueva conmemoración del 24 de marzo. En este momento estamos en comunicación con el fiscal Alberto Losada, quien está impulsando una indagatoria al actual jefe del ejército argentino, señor Milani, en el marco de una investigación que investiga secuestros y torturas durante la última dictadura militar. Fiscal Alberto Losada, le agradecemos mucho a la comunicación. Lucas le habla. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, fiscal? Bueno, queríamos comunicarnos con ustedes para que nos cuente un poco en qué marco se realiza esta indagatoria y cuál es la causa general, ¿no?, que lleva hoy a investigar la figura del señor Milani. Mire, a mí me toca intervenir en una causa que está en trámite por un recurso de apelación en la Cámara Federal de Córdoba. La causa originariamente se tramita en el Juzgado Federal de La Rioja. Con motivo de la denuncia que hicieron el señor Pedro Adán Olivera en su momento y después su hijo Ramón Alfredo Olivera, son padre e hijo que fueron detenidos allá por marzo del año 1977 por un grupo que estaba dirigido, según manifiestan los denunciantes, por el señor Milani, junto con otro personal militar y otro personal policial. Al ser detenidos fueron trasladados en distintos momentos a la cárcel de La Rioja, donde fueron objeto de aplicación de tormentos, golpes, etcétera, y hasta el punto que el señor Pedro Olivera termina con una hemiplejia a los dos o tres días que fue detenido y es devuelto a su domicilio en ese estado. Y recién ahí se llevan al hijo, quien también sufre tormentos en el tiempo que estuvo privado de libertad, y además fue trasladado, de acuerdo a lo que manifiesta el denunciante, por el propio Milani, a la sede del Juzgado Federal de La Rioja, donde fue también sometido a malos tratos, a amenazas, etcétera. Esos son los hechos. ¿Cuáles son los elementos actuales que ustedes de la Fiscalía manejan para llevar a indagatoria al señor Milani? ¿Se basa en los testimonios? Las manifestaciones de las víctimas, que aparte no son manifestaciones recientes o que se han originado recientemente, sino que ya cuando Olivera declaró ante la CONADE de La Rioja en el año 1984, ya lo mencionaba Milani. Además de eso, están los testimonios del resto de la familia que vieron cómo se llevaban detenidos al padre y a un hermano, y también están los registros de los ingresos de estas personas en la cárcel de La Rioja, donde ellos relatan que allí fueron sometidos a diversos tipos de tormentos. Así que, bueno, esas son básicamente las pruebas que hay para señalarlo a Milani y a otras personas que están imputadas en la misma causa, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplía en ese momento César Milani en ese operativo y en general durante el proceso, digamos? Mire, de acuerdo a lo que han relatado los denunciantes, en estos operativos era el jefe de un grupo de militares que realizó era el oficial que estaba a cargo del grupo militar que realizó la privación de libertad. Que respondían al ejército. Los traslados al juzgado federal. Perfectamente. Bueno, señor fiscal, en términos, queríamos cerrar preguntándole cómo son los tiempos, ¿no?, a partir del llamado a esta indagatoria, si ya hay una respuesta con respecto a la presencia del señor. Ya, claro que todavía no está decidido el llamado a indagatoria, es la opinión de la fiscalía, y por otra parte, ya claro que la Cámara Federal debe resolver también sobre un pedido totalmente opuesto que ha hecho la defensa de Milani, que está reclamando que se lo debe sobreseer por estos hechos. Es decir, que este pedido de la Fiscalía depende también de la decisión de la Cámara Federal, que en los próximos días seguramente podrá resolver la cuestión. Perfectamente. Bueno, señor fiscal Alberto Losada, le agradecemos mucho la comunicación y estaremos en contacto para ver cómo se desarrolla este tema. Muchas gracias. Bien, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a un tema musical. Estábamos en comunicación con Alberto Lozada, fiscal de la Unidad Fiscal de la Justicia de Córdoba, uno el fiscal que impulsa hoy la indagatoria a César Milani, jefe del Ejército Nacional, en la causa que investiga la desaparición forzada de Ramón Olivera y su padre, ahí como bien lo relataba el señor fiscal, una causa agravada también